Yo le pago el tanto. Te vas más temprano ahora. Ahí pues, como traje mochila. No sé qué lleva. Ernesto, y ahí en el FIBE 100, en el FIBE 100, ¿cómo les pagan? ¿Por día, compa? Es la comisión. ¿Pero por día, verdad? Sí, diario. Tú vas y recoges el producto y ahí te lo llevas. Si sí, vas, llevas las nueve. Ajá. Abre las nueve. Ajá. Y luego en el hielo ya, ya está ahí. Ajá. En el hielo, te pones tu cuadro. Ajá. Y luego lo que llevo primero, le paso para adentro, te surte, acomodas el carro, invitas el hielo y lo ya te vienes. Ah. Y en la tarde. Ajá. Le ponen hielo, ¿sí? Y la verdad, no lo pone ahí, la verdad, no lo pone ahí. Ajá. Y a veces. Ajá. ¿Dónde las guardaste? Es que me las dejé, las puse ahí, me dejaron ahí unos guantes y ya me agarraron las donas, yo no voy a andar así como puta por rato. Pero las dejaste adentro de la cocina, ¿no? ¿Qué? La dona, ¿adentro de la cocina? No, yo las dejé acá en el dormitorio para dormir. Ah, en el dormitorio. No, qué bárbaro. No, pues si te lo vas a llevar al dormitorio. Qué desmadre, ay, ya, sí. Pues póntelas debajo de aquí un ladito debajo de la cobija. Y yo me voy a dar el dinero para acá en el... Huele a orina como si alguien hubiera orinado. Huele a orina como si alguien hubiera orinado. ¿Dónde la bate? ¿Adentro de la pila? No, no adentro, pero ahí, no sé, pero ahí huele a orina. Como si alguien hubiera orinado abajo o al lado. Bueno, quedándose un rato. No, a ver, será aquí que la van a orinar. Hubo un problema ahí con la bici. La vas a arreglar. Y tengo que reportarlo porque no me van a cobrar el cargo. No tengo dinero para hacer. Ya con 22 pesos logras hacer como unos 60, 70 pesos. Y ya con eso compras más, ¿sí? Poco, poquito. Esto cuando me traigo los 10 pesos, sí, la noche. Sí, sí. Para la noche. Bueno. Y yo le presté ayer al vigilar de 20 y tal, si necesito. Pero aparte tienes que ir a arreglar eso de la baita. Sí, no quiero ver eso. Sí, pues luego me avisa. No lo van a agarrar como pretexto para... Yo te puedo echar la mano para que comas un poco. Pero yo sí, me no, pues mañana de seguro, porque ahora ni voy a usar la bici más para... Dile tú también. No, nada de tranquila, que me tengan aquí de loca, no, se acabó eso, ya, porque yo quiero respeto a la casa y ya estuvo bueno, ¿verdad? También el padre bien que me ha enojado y conozca todas, y si sabemos las cosas, evitarlas, ¿verdad? Porque si no, nosotros podemos actuar aquí con Teresa, que la tienen impecable, para que digan, o sea, si pasa algo aquí o que revienten la casa, ella sabe por qué. Alguna mujer le agarró eso, que eso son cosas de mujer. Pues ya viene la Navidad. Sí, pero no sé si es cierto, a lo mejor es cierto, pero ya cerraron la temporada. Bueno, por eso que sí. Yo que bien por eso. Poco antes de la Navidad. No poco antes. No sé, hace un poco tiempo, pero a principios de diciembre. Ayer me vi caminando del hospital, del camino para acá. Y el sábado me vine desde el hotel. Pero esto fue porque una vez más, normalmente me duermo en el hotel. Pero esto fue, me dejó de reconocer la vida. Oh. Y lo que le pasó a la vida. Pues son fallos de que ellos tienen en el sistema o con el espíritu total y ya no te la cobran. Pero ellos. El señor reporta que tenemos. De todas maneras me lo tratan de cobrar, que no lo reporto sin su cobre. Pero ahora hay una forma de que es más fácil que devolver. O sea, la vez pasada lo que sucedió fue que ya no pude sacar otra vez y se quedó como lo que ellos llaman viaje abierto. O sea, un viaje que duró supuestamente muchas horas sin que yo me tire de otra vez. Ahorita voy a la biblioteca del ejército responsable de Coahuila. Esa es la biblioteca Camona. Te encontré en Medellín y hospital. Queda por acá, por favor. Pues no sé dónde vas tú, pero yo voy para. Yo voy a los dos. Sí, por ahí pasa. Y ahí te va a ahorita ya traes las bolsas. Sí, ahorita ya las traes. Ah, la gente está todo. Sí. aquí a la 5 de febrero, porque la calzada de hierro de Quena, ahí está la joven. Ya los compro y me vengo aquí al parque de Anaco. Y la compro. Ah, pues mañana seguro. Es que ahorita no tengo ni para no tengo ni para el camión. Ahora. Ah, pues para ver, no. O sea, si puedes culpar a tu trabajo. Es que no voy a conseguir dinero, ahorita no tengo. La única opción. No, pero sería un kilo. ¿Era un kilo? Sí. Es que ahorita le pregunté al del Vive, si es. Y en cuanto lo vengan, le pongo. Y ya tú te vas a quedar para que compres más. Yo creo que con eso. Pero tendríamos que ver los tercios que subo juntos más o menos. Ahora. Yo como a las 10. ¿De la noche? No, de la mañana. Ah, entonces nos podemos ver a la. Pero tú todavía no te vas a haber ido para allá. ¿Eh? ¿Ya te fuiste para allá? ¿Ahorita? Sí. No, ahorita ya lo compré. Ahorita ya. Ahora porque ahí está bien para agarrar a los madrugadores. Ya. Y aprovechar antes de que lleguen las competencias. ¿Está lejos, no? Sí, ya lo ves. ¿No te digo un poquito? No, ahorita no te acuerdes. Que ya traigo hasta las 4. Ahí. Ah, las 4 están. Ah, 4 horas. No, ahí está ya en la semana nueva. No, ahí es. La sabes ahí, oiga, déjate una tarjeta. No es que me desocupe, porque yo no me desocupo en todo el día. Lo que va a pasar es que yo voy a ir de todos modos. O sea, yo también no lo hago así que. Yo listo, sí. Para verlos, que veas dónde es, que veas cuánto cuesta. Yo te compro un kilo a ti y ya te digo cómo las haga. O 2 kilos. Y ya mañana nos vamos a vender al tengo. Y ya. Y me pagas lo mío y ya tú ya compras lo que tú quieras y ya todo va a ser para ti. ¿Verdad? Es que el de la calzada y ese Michel. Sí, por 5 de febrero. Aquí está el domicilio. Yo te voy a regalar la calzada. Es un archivote. Sí. Me la guardo. No. Esa la paso. La paso a filmar. Está fácil. Sí. Ahí mero a las 4. Ajá. Yo digo yo está. ¿Eh? Sí. Si no estoy ahí, estoy así en esta partecita. Ahí sentado en una banquita. A las 4. Ok. ¿Tú haces una maqueta o así está? Allá. De preferencia allá. Ahí. No, ¿sí, no, ahí en la entrada, es una cortina. Ándale ahí. Sí, a las 4. A las 4. Yo voy a andar comprando y te voy a esperar. No estoy bien. Tú puedes alzarte. Sí, voy a llegar. Voy a llegar. Yo ahorita le voy a echar ganas y como es que si le echo ganas, probablemente a una y media termine o dos, pero no te llego. Entonces si no te gusta, vas para allá. No. Yo voy a. Supone que nos vamos a ver las 4, ¿no? Pero yo voy a llegar antes, no para vernos antes, sino para estar. Sí, de acuerdo. Sí. Que nos veamos. Es el detalle que puede que me asuste. Ah, no, bueno. No, ah, no, seguro. Estoy bien, estoy bien. Sí, no tengo un horario. Ok, voy a llegar a las 3:30. Sí, claro. Sí. Y afuera sí me gustó, pero dentro de la lechita estaba muy desafío. Y hay de 21. Las de 21 son como de papel maché, diferente a las de 17. Pero el otro día ahí donde voy ahorita, sí voy a traer. Dan 3, pues. Y bien ricas, madre. Ya no vuelvo, pero hasta se les iba a traer y de 3 pesos y de más ricas que las de ustedes. Ya está que me dan ganas de traerte, ¿no? O sea, están como las tortitas de nata, más o menos, ¿no? Ah, dale. ¿Están las cuantas son 3 por 10? No, es más. ¿No cuatro? Algo así. Nunca las he probado. Están bien ricas, ¿eh? Pero huelen. Pero ya se. meta adentro, bien rico. No, pero ese día que lo volteé, es el miércoles pasado. Tengo tres empanadas por 10 pesos. Me las compro. Riquísimas, calientitas, de zarzamora, de cajeta, de piña, de leche. No, dije. ¿Ahí en el tianguis? No, por la avenida. La avenida. Ah. Y como se tardó bien mucho el camión, me fui caminando. Y se veo. Es porque que me aseguró de mis favoritas. Que las veo una ricura, ricas y baratas a 3 pesos. Que de aquí soy. Y hoy voy a comprar, vas a ver, te voy a hacer una paquetada. Aquí en la tarde, por cierto, un lugar en el que. De aquí agarro la bici, pero ahorita no puedo. Allá también la hay más. Ah, pues yo compré el 9 y ese. Entonces. Ay, perdón. Y ayer pasé por un lugar donde están vendiendo tamales a 3 por 10. Pero que son de perro. ¿Quién sabe dónde está haciendo esta ahorita? Porque ya he comprado así, cuando está en oferta así, y yo soy más chiquito. Ay, como está de chiquito. ¿Y ahorita viste las empanadas que estaban en el carro por ejemplo que pasamos? No, pero ¿qué ha pasado? Pero es que pasamos por ahí, estaba un carro y estaban las empanadas. Ajá. Y son del mismo tamaño, cantidad de 3 pesos. Y riquísimas. Yo vas a ver. Extraña, claro, voy a traer una. Porque ni es una zona rica, sí, a lo mejor iba porque se les llevan a otra parte. Hace mucho vine y compró, ¿verdad? Y dije, no. Mire, señor, le hace cara a la de por sí, la verdad que sí. Mire, pruébela. Ah, si no le gusta, no me la paga. Pero ese día sí me gustó. Ah, pues se la pagué, o sea. Pero ahora esta vez ya no me gustó. La leche ya me salió. A mí me gustan las de leche, son mis favoritas. Ah. Y no me la quedé. No, ya no me gusta. Pero ahora que ya conocí aquellas, no, ya mejor me voy con aquellas. 3 por 10, no, pues las de leche. ¿Has visto los lotes que venden por ahí por parte de Refugio? Cerca de ahí por no. Ahí un lote va a pesar. Ah, ya por la federalismo. Ajá, unos lotes así a 12 pesos. Bien bueno, bien comida. Bien bueno, se lo va a calentir. Ahí no se lo puedo también. Ya te gustaba el que fue. Bien. Una vez compré por allí una tamalería grande, un restaurante. Compré unos tamales, tienen un chico de gente, yo pensé que iban a estar buenos, porque tienen un chico. A ver, esos tamales están bien secos. Y he comprado tamales en otra parte que están más buenos. Una vez pasaron por mi casa, ¿dónde vivían? De la colonia. Sí, compré, no hombre, como si estuviera tiempo de algo. No, ya no volví a comprar. Lo que sí que me hacen buenísimo son los burbujas que se ponen allá afuera de su tierra. Por la avenida Juan. La avenida Juan se usó bien aquí en el centro de México. Ahí se pone un traje de venta mal. Pues más o menos igual, porque ya tenemos unos 30 más. También grande foto. Con uno bien. Una vez compré dos y no los podía terminar. Oye, a ver, pesa mucho esto, ¿tú? Sí. Yo veo como que va muy chiquito eso. Sí pesa. No, sí, para pegarlo mucho rato, sí, sí pesa. Ay, me va a poner mucho. No, y estoy hablando de tu diario, estoy encargado. Pero ¿sabes lo que hago yo? No, no, ¿quieres una? ¿Traigo un plátano? ¿Quieres? No, no, no. Sí, sí. No, no, no, yo ahorita desayuno ahí en el patio. Y además tengo lleno ahorita de... Fíjate que está interesante eso que dices, de que hay gente que se queda parada y vende. Yo no me pienso quedar parado. Yo hace mucho tiempo estoy trabajando vendiendo pan. Pero yo no me quedaba parado. Conviene parado cuando llevas muchas y dan 10 por 10. Para que se empiecen a ubicar a la clienta. Por ejemplo, yo les fui, hay unos cuantos que llegan de temprano, se ponen con un montón, a las 11 ya acabaron. Pero también muchas. Están en un cruce donde pasa mucha gente. Y ya están viendo que está donde está. Así que son esas personas que ganan porque venden más. o sea, es en parte, bueno, cuando tomaba y me drogaba era por todo, porque me lo gastaba todo, entonces no tenía para invertir. Ahorita ya tengo para invertir, pero le apoyo a mi hijo, pero eso ya es más positivo, pues. Pero yo me perjudico en el aspecto que le doy menos. Si me explico, sí, pues, por sí. Ejemplo, ahorita traigo, le voy a dar de 7. Entonces yo le digo que 9, me miento, no está bien. Ese rato ya no me compran. No, no sé. Entonces, si yo no hubiera cuenta, cabrón. Una cuenta, no todo. Yo sí las cuento. Siempre he vendido, tengo 3 años, ¿eh? Y si quieras o no, ya uno que otro que se acuerda, ya no, pero pero no vendo. Pero sí me he dado cuenta que cada vez que entonces ya tengo que ayer se llama un lujo, al menos tiene 29, esas las muchas, en otros lados las 4, 5, donde no hay competencia, pero me sé que hay mucha competencia. Y cuando me meten 10, tú sí les dices cuánto. Y cuando son 10 sí. Sí, porque cuando no, no le dices. Ese es el gancho para vender mucho. Ah, porque te imaginas 10 por 10 a peso la vuelta. ¡Pobres! Hasta te las adelantas. No, y hasta le puedes decir, ay, le da esto, doña. Pero cuando son poquitas no digo nada. No, te quedas callado. ¡Mátale! Y me voy rapidito. No está bien, pues, pero te soy sincero, ¿no? O sea, es mejor, sí, es mejor decir las que son. Pero si dices menos, no te compran. ¿Sí? No, sí. Hay gente que le digo, ¿cuánto son 9? Y se van. Que él está 10. Le doy 10. A veces que sí, se regresan, a ellos que no. Ya porque le dije 9, ya no quisieron, ya se enojaron. Y hay otros que se agarran a tabla, pues que me da 10 y... Pero hay otros que no, ya no se compran. Que les dé 10, ¿no? Ya se enojaron. Hay gente, hay de todo, ¿eh? ¿Todas las bolsas son las que sobró? Todas. Ahí a veces salen como grises. Bueno, hay fight transparentes, pero las que más se venden son transparentes. Pero hay veces que viene más gruesa o más grande. Cuando viene más gruesa no conviene la alta. Mientras más gruesa, a ti no te conviene. Exacto. Más delgada. Todos esos detalles que yo ya me los sé, te digo que yo ya puedo utilizarlas, ya sé cuántas son. Sí, ya, no me voy a 3 años de experiencia. Ya. Sí, yo en el diseño, pues, como web, centrando en una pequeña pantalla, ¿no? Para que... La pantalla está hecha de guapito. Yo cuando vi una imagen así, con esta imagen. Pensa, mira, ayer compré esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 30 pesos. Sí, mucho una vez. Sí, ¿qué tal? Sí. Está bien. Como que el cuate ya sabía que te veía la pila, que andaba acabando. Ah. Pero me encontré unos amigos bien buena onda. Como 10 pesos, ¿no? Y me la regalaron. Ah, la pila, pila. Que decía, no sabemos si está muy buena, dice, pero para otra semana que tengo una buena, me dice, pero pues, porque valen como 50. Ah, sale a todo. Tengo que amistades, conocidos, y me ven a abrir y me echan bastante. Dejando una cosa. Y es que se puede entender, pero bueno, pasa con se pone con de quiera, tal vez. Yo creo que tengo uno y se me pone ya. Él dio cuánto por qué. Porque soy amigable, no soy, no le paso de peso, no le robo, no nada. A pesar de que andaba yo en la vida. Es que sí, sí, sí. Uno sabe administrar dinero, o sea, no gastar en nada de eso. Sí gano bien, pero creo que ahora tengo por lo que todo. Pues cuando yo vivía por acá, el dueño de la casa vivía muy bien, era una casa bien, y él lo que hacía era irse a vender los domingos al baratito, yo siempre me preguntaba que le dan bolsas de flor, o sea, que le va tan bien. Por eso pienso, porque cada vez es como dicen los gringos, mira, un mexicano gana un peso y se gasta dos. Un norteamericano gana un peso y va por otro peso. O sea, es la clave de la comunicación. Una buena vida. Sí. Que vaya bien. Es lo que yo sé que nos vendía libros, nada más que eso de la venta de libros es una chingada. Son muy pesados y. Aquí donde yo tomo también para ir para allá para tomado, ya no voy allá con para el partido. Es por el aeropuerto. Ah, sí, aquí pasa. Cuando yo iba al salto. Es el C, ¿no? No, no, no, sí. 186 A, B, C. Era pues la baja. La calle de Leandro Valle. Aquí por la Libertad, yo lo tomaba. Bueno, ¿ocupas algo para cambiar ahorita? No, no. ¿Seguro? No, para el aeropuerto. No, no, no. Entonces te veo ahí a las 8:30. Vale, pues un bonito día, ¿eh? Igualmente, gracias. Vale, igualmente con disculpa, ¿no trataste de sacar esta bici? No me dejó. Ah, no te da, ok, gracias. Jardín San Francisco. Ah, el los dos templos. La mayoría de la gente ha llevado templos. Muchas gracias. Que vaya bien. Igualmente, amigo.